No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Como siempre, es un placer recibir la visita de Alicia Perezuti, defensora del pueblo de Villa María, provincia de Córdoba, quien, bueno, trabaja mucho con la Defensoría del Pueblo de la Nación en diversos temas que ella trae y también, por supuesto, siempre lleva temas que son de interés local también para trabajar con ella allá. Pero bueno, hoy aprovechamos que pasó por la Defensoría a presentar unas planillas y ya que está, charlamos con ella y que nos cuente de la actividad que está llevando en Villa María, de los temas que se tratan allá y los temas a nivel nacional que también repercuten en la ciudad. Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad que viste que nuestro lugar, nuestra Defensoría, yo digo como todo lugar chico de territorio, primero que la gente se llega muchísimo, porque la gente le queda cerca. Aparte es un lugar de consulta diario. Te va a consultar desde el alquiler, cómo rescindir un contrato. Y bueno, viene la gente y dice, la inmobiliaria me dice que cortemos la firma. No, digo, ¿cómo van a cortar la firma? Hay que hacer un papelito para rescindir un contrato. Entonces van desde ahí. Tenemos el tema de los planes de ahorro, que bueno, es un tema muy complicado. 1.500.000 planes de ahorro en el país, 500.000 están enfermos. Y es un tema muy complicado porque a lo mejor... Planes de ahorro de coches, ¿no? Exactamente. Planes de ahorro de automotores. Tenés dos temas. Los créditos UBA, por otro lado, que también los tenés, que es un tema fuerte, que es la vivienda. El tema de vivienda. Y por otro lado, el tema de coche. Auto y vivienda. Sí. Esos son los dos temas. Entonces digo, a ver, el tema de coche, planes de ahorro, la gente va y dice, yo tengo un Palio y ahora me cobran como un crono. Y claro, el que no lo sacó, el que no lo tiene adjudicado, por ahí, bueno, deja de pagar la cuota, espera que termine dentro de 3 años, 4, lo que le falte el tema del plan, y después retirar el dinero. El problema es que lo tiene adjudicado, lo tiene prendado y aparte le molestan las garantías. Entonces, bueno, por un lado eso. Después tenés lo diario, tenés la viejita que a lo mejor le sacó un crédito a la hija, de, qué sé yo, a ver, de ponele de 20.000 pesos, la hija no pagó y ahora la debe 200, te llaman estudio jurídico y 200. Y bueno, y ahí tenemos miedo que le embarguen la casa, entonces en ese caso lo que hablamos es para son que... Son créditos no bancarios. Generalmente son de usura, como digo yo. Claro, sí, créditos no bancarios, que además, por supuesto, con las tasas altas que se están cobrando hoy en día, de más del 100% en la tarjeta de crédito, y los créditos no bancarios están cobrando más del 100% anual de recargo para cuando uno se va atrasando para pagar. Y a lo mejor, viste, pasaron 2 años que la hija no pagó, y los montos son de 200.000, porque entre el estudio de abogado que le cobra los honorarios y todo eso, entonces hay que acompañar a viejita, ponga la casa como bien de familia, que bueno, vea o una donación a nombre de los hijos. Entonces digo, acá está Piero, que es de ustedes. Entonces digo, es todos los días y es lo diario, la prótesis del PAMI que a lo mejor hace 4 meses que te demora. Entonces, bueno... ¿Han consultado también el tema del certificado de discapacidad que se tiene que hacer online, o sea, se tiene que hacer electrónico? Muchísimo. Y generalmente el problema es que los hospitales muchas veces no lo pueden hacer porque no tienen la maquinaria, o porque no les anda, o porque no... Entonces la gente está desesperada porque tiene miedo que le quiten la pensión. Totalmente. Sí, ¿sabés qué hacemos en ese caso? Por ejemplo, el tema de Villa María, el hospital, lo está haciendo. Lo que ocurre es que está desbordado, tiene muy poco personal, entonces por ahí le da los turnos. No, vos recibiste hoy la nota, tenés 60 días, el hospital mejor te da dentro de 100 días el turno. Claro. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente, si pasan los 90 días de que recibiste la nota, el turno, lo que hacemos es mandar una carta de documento, la pagamos nosotros porque la gente no tiene un peso, en donde le pedimos al Estado que garantice los derechos y no deje a esa persona sin el haber, y explicamos que el turno lo tiene el 10 de octubre. Entonces, ¿cómo hace la gente si tiene el 10 de octubre el turno? Claro, no es que hay mala intención. Entonces, bueno, tengo que hacer la carta de documento. Digo, es mucho, no sé si pasará en todos los lugares, pero digo, va toda la gente de los pueblos alrededor, que tampoco hay, y es mucho esto de la atención al público con lo diario, con lo diario, es decir, el tema del gas, el tema de la tarifa social de la luz, la tarifa social del gas que no me sale. Yo te contaba planes de ahorro, acá trajimos mucho, hoy... Trajimos un sobre que, hecho sea paso, lo olvidamos, pero ahora lo vamos a buscar, con un montón de casos por esto que hablamos con Juanjo Bockel, y el doctor Bockel, y él nos planteaba de revisar esta cuestión. Uh-huh. Incluso cuando a la gente, por ejemplo, en este momento, en ese hogar, le significa el 50% del ingreso familiar la cuota. Sí, sí, sí. Entonces, ver, viste, poder conversar con las empresas, ver qué opciones nos pueden dar. Uh-huh. Se ha hablado, en el caso de crédito suba, de extender el plazo, lo que cual también a la gente muchas veces eso le asusta, porque dice, no voy a terminar de pagar nunca. Claro, porque, por ejemplo, tenés 20 años en crédito UBA, y se ha hablado de llevarlo a 24. Entonces la gente dice, ¿quién va a pagar este crédito? Sí, sí, además también pasa por un tema de edad, ¿no? Totalmente. La gente que generalmente, muchas veces que se mete, son gente de 40 años. Totalmente. Ya piensa que si le estiran más, va a estar casi al borde de la jubilación. Hay gente que tiene 55 años que ha sacado un crédito. ¿Sabes qué piensan? Dicen, cuando yo me jubile esto no lo voy a poder pagar de esta forma. Sí, sí. Yo tengo el caso de la CIA del presidente Vínculo, que lo sacó hace 2 años y pagaba 5.000 pesos de cuota, y hoy paga 11. Está bien, vos me vas a decir, ajustan al dólar, ajustan, el sistema es bárbaro. Digamos, yo en 2 años el dólar aumentó más del 100%. Sí. No sé si, capaz que... De 20 a 40. Pero no lo pueden no pagar. No pueden pagarlo. Sí, sí, no pueden pagar. No. O sea, ella me dice, yo la vengo bancando porque dentro de todo la farmacia... Pero hay gente que tiene... Sacó de 11 a 25. Los sueldos no subieron el 100% en ningún lado. Eso es seguro. Entonces es imposible que imposible lo... En 2 años el sueldo no subió un 100%. Un 100%. No. Habrá ajustado un 50% el sueldo. Sí, sí, sí, en 2 años. Entonces... Sí, sí. Digo, no lo pueden pagar. No lo pueden pagar. Y hay muchas casas, vos pensá que nosotros eso lo estamos viendo, muchas casas que tienen un trabajo menos. Entonces, tenían 2 trabajos, uno lo dedicaban al crédito, a todas estas cuestiones, y ahora tiene un trabajo menos. Entonces, la gente va a tener que vender. Sí. Va a tener que vender la propiedad o para cancelar el crédito, o se la rematará, no sé qué irá a pasar en su caso. Entonces digo, lo vemos muy desesperada la gente, porque la mayoría es vivienda única. Sí, sí, sí, además eso. Por otro lado, ¿cómo sigue la actividad de la casa que han armado, que han organizado en Villa María para refugio para re contentos porque tenemos la segunda planta ya habilitada. Ya habilitada. Justo la semana pasada. La segunda planta habilitada, mucho más comodidad para las chicas. Por ahí la gente te dice, ¿y cuántas pueden alojar? Nosotros trabajamos con casos muy graves. Quien va a la casa es porque es un caso muy severo, con graves secuelas. Y si no, va 10 días y después se va. Y va a un lugar de reinserción, de etapa 2, más abierto, más saludable, como digo yo, en el sentido... que va a un pueblo, ya va a otro lado. La casa es para el caso muy severo. Vale, que en ese momento se quedó en la calle, como que sí, sí, no, y la casa, más que quedarse en la calle, es para víctimas de trata con secuelas muy graves. Entonces, hay problemas de esquizofrenia, psicosis. Entonces, no podemos, lo que nos dimos cuenta, por eso la necesidad de habilitar la segunda planta, no podemos tener 30 personas en esas condiciones. Sí. Entonces es una habitación por persona. Nosotros pensamos que vamos a poder tener 2 o 3 en habitación. Y con gente que tiene secuelas tan graves, por ahí no podemos tener 3 personas. Pero bueno, esto de que personas que por ejemplo responden a tratamiento y están mejor, se pueden ir a un pueblo con una voluntaria o un voluntario. Están con un alquiler de un lugar, con pensar en una cuestión laboral, que la situación laboral nos lleva mucho tiempo. La provincia tiene unos programas por mí que se llaman, que son, el Estado sostiene para que vos trabajes en una empresa, no es mucho lo que te pagan, pero son 4 horas por día. Y nosotros con eso nos viene bárbaro a la reinserción laboral, porque al principio más de 4 horas no pueden trabajar. Y además es una forma también de empezar a sentir que pueden estar en otra vida, ¿no? Hacer otra vida. Totalmente. Es decir, salir del círculo ese vicioso que muchas veces quedan envueltos, ¿no? Claro, que quedan con la explotación. Claro. Y bueno, entonces es muy difícil. Es muy difícil porque en la trata... Pero le ponen muchas ganas. Todo el amor del mundo y da resultado. Sí, sí, sí. Y da resultado. Lo que pasa es que... es un trabajo de hormiga y bueno, a veces, digo, no nos entienden porque, viste, por ahí la gente te dice, ¿cuántas? No, digo, pero acá trabajamos una por una, es de hormiga, sí, y aparte con casos muy severos. Sí, sí, sí. El otro día una chiquita, por ejemplo, tiene esquizofrenia y psicosis, está alquilando, tiene momentos de delirio, pero está alquilando con sus 2 bebés, supervisada, pero está mejor, está con trabajo. Ella, hemos descubierto que cuidando a ancianos, por ejemplo, ella está bien. Ajá. Entonces, digo, es impresionante los resultados. Pero bueno, por ahí, viste, es una a una. Es una a una, caso por caso. Claro. Estábamos hablando con Alicia Perezuti, que es defensora del pueblo de Villa María, contándonos un poco también de la actividad. Bueno, ¿y qué viniste a hacer a Buenos Aires? Además de venir a la Defensoría, ¿también anduviste con otras gestiones? Sí, otras delegaciones. Tramitando, bueno, esto de la casa, venir a cerrar el expediente, porque Nación nos había dado un subsidio que nos alcanzó por una parte, pero bueno, digo, traemos todo, ya tenemos rendición de todo, y a cerrar el expediente por un lado. Después también tramitar lo que es pensiones no contributivas, que por ahí las de madre de 7 hijos no están saliendo, está más complicado. Entonces, bueno, lo que es pensión no contributiva, vinimos a recorrer, bueno, una reunión esta tarde, me voy a ver el Museo Evita, tengo una invitación para el Museo Evita, para conocerlo. Ayer me reuní con otros defensores también para ver el tema de la posibilidad de trabajar trata, que también acá lo vamos a conversar con el doctor Bockel, el tema de trabajar trata por ahí. La Defensoría acá tiene un departamento, está trabajando. Nosotros cada vez que hemos necesitado para una víctima o algo, la Defensoría manda a un abogado, ¿viste? Cada vez que hay un caso en Buenos Aires, la Defensoría está. Pero digo, por ahí trabaja un programa de prevención y todo lo demás, en forma conjunta. Es fundamental el tema de prevención, que no el llegue. Tema de concientización, ¿no? De que no llegue a ser víctima. A víctima de trata, seguro. Así que bueno, no, pero un viaje muy fructífero. Muy fructífero y con mucho trabajo. Sí. Alicia, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, como siempre. Además, la charla es muy amena, siempre hay muchos temas para contar también. Y por supuesto, como siempre, te deseamos mucha suerte en tu gestión. Muchísimas gracias a ustedes por siempre recibirme también. Y un abrazo grande a toda la gente de la Defensoría y de toda la gente que está en otros lugares y que nos escucha. Un abrazo grande. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.